Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial hace posible a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo en los controles. Estamos acá en esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú, para darles esta cordial bienvenida. Y este programa, como siempre, llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, especialmente gracias a nuestros queridos amigos Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y en la postproducción Pedro La Voz Acevedo en Miami, la Florida. Recientemente, el cardenal James Francis Stafford, que es el prefecto de la penitenciaría apostólica, la penitenciaría apostólica es la última instancia donde van a dar los casos de penitencia, de levantamiento de pecados. Hay algunos pecados graves que por su naturaleza están reservados solo a la Santa Sede. Un sacerdote, ni siquiera un obispo, puede por su gravedad perdonar esos pecados. Y esos pecados llegan a la penitenciaría apostólica en total secreto. La penitenciaría apostólica se las presenta al Santo Padre y solamente el Santo Padre puede absolver esos pecados. Pero otra de las cosas que hace la penitenciaría apostólica es también proporcionar las indulgencias, es decir, la liberación de aquellas consecuencias del pecado que podrían obtenernos el purgatorio incluso después de habernos confesado de un pecado, ¿no? Porque, como siempre se nos explicaba en las clases de catecismo, el pecado es como clavar un clavo dentro de una madera. La confesión y la absolución sacan el clavo de esa madera, que es el pecado, pero queda el agujero, el hoyo, hecho por el pecado, y justamente la penitencia es aquello que hace que nosotros vayamos sanando esa herida que debe ser restaurada. El pecado produce un daño más allá incluso del daño que se produce a sí mismo, el individuo, ¿no? Y no importa qué tan oculto sea ese pecado. Y en consecuencia, la indulgencia es ese don que ejercita la Iglesia en algunas circunstancias específicas, la indulgencia plenaria, que nos limpia de todas esas huellas de pecado si se cumple con las condiciones de la indulgencia y si se asiste a los lugares donde físicamente la Iglesia determina que se pueda adquirir esa indulgencia. Por ejemplo, en una catedral durante el aniversario o en otras actividades que no son el tema ahora, ya hablaremos en algún momento de las indulgencias. Simplemente quería ubicarlos en lo que hace la penitenciaría apostólica, porque recientemente la penitenciaría apostólica acaba de conceder indulgencias plenarias a quienes participen, ya sea en el mismo lugar, en Seúl, en Corea, este 11 de febrero, en la Jornada Mundial del Enfermo, estas jornadas mundiales establecidas por el Papa Juan Pablo II, y que este año se realiza en Seúl, Corea, pero que se celebra en las distintas diócesis y en las distintas iglesias particulares, y en las que precisamente se recuerda la atención que la Iglesia presta a aquellas personas enfermas, por un lado, es decir, el servicio de la obra de misericordia, de la caridad, pero por otro lado también la conciencia que la Iglesia tiene de la enfermedad como un mal que no es querido por Dios, pero que justamente Jesucristo ha dotado de sentido al Él mismo atravesar el misterio del sufrimiento y en consecuencia convertirlo así en una ocasión para poder salvarse y para poder redimir las propias culpas y las culpas de otros, porque el sufrimiento ofrecido se convierte en una poderosísima oración. Eso es lo que nosotros sabemos. Cuando el cardenal Stafford anunció en días pasados la indulgencia plenaria para esta Jornada Mundial del Enfermo, lo hizo con una carta muy hermosa. El cardenal Stafford es un hombre, como saben ustedes, era arzobispo de Denver en los Estados Unidos, fue llamado a ser presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, y posteriormente el Papa Juan Pablo II lo elevó al cargo de la penitenciaría apostólica, que lo convierte en el gran confesor, si quieren, de una manera un poco más sencilla, el gran responsable de perdonar los pecados en la Iglesia. Y el cardenal Stafford, al conceder esta indulgencia, habla de algo sumamente importante que a veces los católicos nos olvidamos cuando nos enfrentamos al misterio de la enfermedad en nosotros mismos y a veces, más difícilmente todavía, en aquellas personas que queremos. Y especialmente cuando se trata de una enfermedad terminal, ¿no? Justamente el penitenciario apostólico mayor, es decir, el cardenal Francis Stafford, cuando concedía estas indulgencias plenarias por la Jornada Mundial del Enfermo, escribía algo muy hermoso referido justamente a este hecho, y es lo siguiente, ¿no? Él dice, hay que reflexionar atentamente sobre el hecho de que los remedios humanos tienen un límite, y que por tanto, inevitablemente, llegará un momento que llevará al ser humano al final de su camino en esta tierra. En otras palabras, la promesa de la vida eterna no es en esta tierra. El secreto de la eterna juventud, la medicina perfecta que cure todos los males, el final de las enfermedades en el mundo, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. La confianza en la ciencia, en los avances que se están haciendo, son nada comparado al incremento de enfermedades que antes no se conocían. Les pongo un ejemplo. Surgen medicinas que evitan y combaten determinadas enfermedades, como el mal de Hansen, por ejemplo, o la lepra, un mal espantoso que dio a la Iglesia tantos santos por tantas personas que se entregaron a atender a estos enfermos, ¿no? Y específicamente el caso del Beato Damián de Beuster en Molokai, en esa isla hawaiana. Otras religiosas que están camino a la beatificación. Bueno, la lepra, la ciencia moderna puede curarla. Hoy en día, los leprosorios van a desaparecer, porque cuando se acaben los últimos enfermos de la lepra, hoy en día es posible curar la lepra. Pero en el mismo tiempo en que se curó la lepra, han aparecido otras enfermedades mortales, desde el virus del ébola, por ejemplo, tiene su nombre en el río Ébola en África, que no se conocía y se descubrió en la década pasada, o el virus del SIDA, que no existía en la humanidad, era completamente desconocido, y se descubre recién en 1980, ¿no? Entonces, el hombre siempre va a perder la carrera contra la enfermedad, no importa la confianza que se ponga en la ciencia. ¿Por qué? Porque el hombre es mortal, y no solamente nos vamos a morir de accidentes, nos vamos a morir también de vejez y nos vamos a morir de enfermedades relacionadas con la vejez. Y a veces, ni siquiera en la vejez, hay enfermedades que simplemente nos arrebatan la vida en cualquier momento, cuando uno menos lo espera. Y por eso que son tan sabias estas palabras del cardenal Stafford, que nos ayudan a nosotros a reflexionar sobre la proximidad de la muerte, y sobre la proximidad de la muerte, no solamente nuestra, sino también de las personas que queremos, especialmente aquellas que tienen un poco más de edad. Entonces, yo recuerdo hablando una vez con una amiga que me decía, mira, no sabes cómo me siento consolada de saber que Dios es tan bueno que ha curado a mi abuelita de una enfermedad. La abuelita tenía una enfermedad muy seria, y gracias a un magnífico tratamiento la abuelita pudo recuperar la salud, ¿no? A la abuelita, como es una persona muy sensible, nunca le contaron exactamente la gravedad de la enfermedad que tenía, pero la familia y esta amiga respiraban con un gran alivio al saber que la abuelita había sido curada de esta enfermedad, lo cual es sumamente bueno, es un don de Dios que nosotros estemos cerca de las personas que amamos. Sin embargo, como esta persona, esta amiga, es una persona de fe, es una mujer cristiana de fe, yo le dije, mira, verdaderamente qué alegría que tu abuelita se haya visto librada de la muerte, ¿no? Pero, digamos, tú eres consciente que ya por su edad a tu abuelita no le quedan muchos años con la familia, ¿no? Es muy probable que ya el Señor la llame a su presencia, ¿no es cierto? Entonces, esta amiga me miró un poco sorprendida y se le salieron las lágrimas porque no es porque no había pensado en esto, sino porque ella me confesó, obviamente este temor que tuvimos por la enfermedad de mi abuela nos hizo pensar en la proximidad de su muerte y su curación nos pospuso un poco ese pensamiento, pero en el fondo esta era una idea que yo no quería enfrentar, que mi abuela se va a morir pronto, que por más que yo la quiera, se va a morir, digo, no pronto, inminentemente, pero más temprano que tarde, por la edad que tiene. Ya es una persona bastante mayor. Entonces, nosotros los católicos no le tememos a la muerte como un factor sorpresivo y trágico. Sí entendemos que hay muertes trágicas, repentinas, dolorosas, penosas, ¿no? Yo no esperaba enterrar a mi hermana menor, y sin embargo así ha sucedido. Entonces, la muerte es una realidad que acontece. Y la fe nos da la perspectiva para comprender cómo la muerte es un tránsito y cómo ese tránsito inevitable tiene que ser visto con la luz de la fe. Y esta es la llamada de atención que hace el cardenal Stafford con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo. El hecho de que los remedios humanos tienen un límite y que por tanto inevitablemente llegará un momento que llevará al ser humano al final de su camino en esta tierra. Y justamente la reflexión que hace el cardenal Stafford es, si este momento es inevitable y nos va a llegar a todos, y va a llegar para las personas que queremos, de todas maneras, porque va a llegar a todos, ¿cómo tenemos que pensar nosotros los católicos ante el misterio de la muerte? ¿Qué tenemos que mirar nosotros? ¿A qué le tenemos que prestar atención nosotros los católicos frente al misterio de la muerte? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Justamente siguiendo esta reflexión, el cardenal Stafford nos dice lo siguiente: a los enfermos que se encuentran en esta situación, es decir, llegando al final de su camino en esta tierra, ¿no? A los enfermos que se encuentran en esta situación, es necesario reservar los cuidados más atentos y la caridad más grande, la máxima atención, para que su tránsito de este mundo al Padre goce del divino consuelo, y por lo tanto, como implora la oración de la Iglesia por los moribundos, vean el dulce rostro de Jesucristo y sientan clara su voz que les llama a la gloria y a la felicidad eternas. En otras palabras, hermanas y hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad terminal en una persona que queremos, es fundamental que pensemos en su salvación eterna. Eso es lo que nos está diciendo el cardenal Stafford. Y eso es lo que enseña la Iglesia. No lo dice un cardenal de la nada. Cuando uno ve la doctrina católica, cuando uno lee el catecismo, lo que nos enseña sobre la situación de los moribundos, cuando uno ve lo que el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI han dicho y repiten sobre la situación del moribundo, nos recuerdan constantemente que los católicos sabemos que el único mal espantoso y evitable que debe ser evitado a toda costa es el de la condenación eterna. Y el único bien supremo que está por encima de cualquier otro bien es la salvación eterna. Y en consecuencia tenemos que pensar en esas categorías. Es decir, nuestra preocupación frente a las personas que más amamos, y especialmente si son personas ya bastante ancianas o son personas que se encuentran en una situación de riesgo o en una situación terminal, es fundamental que nosotros pensemos en su salvación eterna. Y pensar en su salvación eterna significa que nosotros pongamos todos los medios indispensables para que esa persona realmente se encuentre con Jesucristo. Lo digo con insistencia, ¿por qué? Porque parecería que esto es algo fundamental, por supuesto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Piensa tú. Las personas que amas, piensa en la persona que más amas. Y piensa si tú quisieras tú irte al cielo y que esa persona se condenara. Por supuesto que no quieres eso, ¿no es cierto? Nadie lo quiere. Yo no deseo eso. Para mí, uno de los esfuerzos principales respecto de mi familia, que es una familia amplia, somos varios hermanos, es asegurarme que yo me encuentre con todos mis hermanos y hermanas, con mi madre y mi padre, en el cielo. Y una de mis tareas como consagrado, como apóstol, es tratar de irlos acercando cada vez más a la vida de fe, porque muchos de mis familiares no viven la vida de fe, irlos acercando a la vida de fe para que, al final, nosotros nos encontremos en el cielo, que es lo único que importa. Porque esta vida, no importa cuán larga sea, es como dice el Salmo, 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, una vigilia nocturna, no son nada. No importa, 80, 100 años, no importa lo que vivamos, no son nada. Hay un proyecto ahora que se llama en Estados Unidos el proyecto 120, ¿no? El expresidente Jimmy Carter forma parte de ese proyecto. ¿Y qué cosa es? Es llevar una vida tan saludable y un tipo de chequeos médicos en los cuales les permita convertirse a ellos en las primeras personas que lleguen a una vida productiva a los 120 años, alargar hasta ese límite la expectativa de vida. Y en consecuencia, respecto de lo que sucedía al comienzo del siglo XX, donde la expectativa era de 60 años, poder duplicar la expectativa de vida a 120 años. Perfecto, muy bien. Supongamos que la alargamos de 80 a 120, ¿no? Es decir, le aumentamos 40 años más a la expectativa de vida. Es un montón de tiempo. Igual es nada. Igual tú y yo nos vamos a morir. A los 120, a los 60, mañana por un accidente trágico, Dios no lo quiera. Pero puede pasar. Y en consecuencia, hay que pensar en la vida eterna. Y esto es lo que nos dice el cardenal Stafford, con gran delicadeza. Y lo dice, ¿por qué? Porque también él es consciente de muchas cosas que de las que yo mismo he sido testigo. Recientemente, una mujer... muy católica, muy creyente, casada con un hombre que la apoya en su vida de fe, va a misa cada tanto, ¿no? Pero no va a misa todos los domingos, no es una persona muy practicante y en consecuencia no lleva la misma vida de fe que la esposa. Recientemente tuvo un episodio de salud, un episodio médico serio, que lo puso en una situación de riesgo, en una situación de posible muerte, ¿no? Fue atendido médicamente muy bien, pero el proceso de recuperación era incierto. Y entonces la esposa dijo, bueno, yo voy a traerle un sacerdote porque quiero que reciba la atención sacerdotal. Está muy delicado, pero está consciente y quiero que reciba la atención sacerdotal. Entonces, el hermano del esposo, el cuñado de esta señora, le dijo, oye, mira, ¿cómo le vamos a meter un sacerdote? Se va a asustar, ¿no? Y esta señora le contestó con mucho aplomo, ¿no? Mira, si bien mi esposo no es una persona muy practicante, es una persona creyente y sabe lo que significa un sacerdote. En mi casa hay constantemente presencia de sacerdotes, porque es verdad, esta señora invita mucho a los sacerdotes de la parroquia a la casa, a que cenen, a almorzar a su casa, los tiene para bendecir objetos sagrados, constantemente los invita y efectivamente es una persona muy activa en la parroquia y el esposo está acostumbrado efectivamente a la presencia de sacerdotes, a la presencia sagrada, a la participación y a la familiaridad de su esposa con la vida de fe, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho saber de la posición tajante de esta señora respecto de asegurarse la atención espiritual para el esposo. Lo que ella más quería, ciertamente, desde el punto de vista afectivo, era que su esposo se curara, como que de hecho sucedió. Se mejoró y ahora está en perfecto estado de salud, ¿no? Pero ella, como mujer de fe, sabía perfectamente lo que estaba en juego, que él podía ser convocado a la casa del padre, que su esposo podía ser llamado a la casa del padre, y que el Señor le estaba dando todavía la oportunidad de ponerlo en una situación de salud seria, pero en la que todavía estaba consciente, y entonces ella hizo, a pesar de la oposición de la familia del esposo, entrar a un sacerdote para atenderlo espiritualmente, y el esposo aceptó. Pero ¿cuáles son las razones que se dan? Se va a asustar, se va a creer que ya se está muriendo. Miren, supongamos que la persona se asusta, supongamos que la persona cree que se está muriendo. Bueno, ¿cuál es el problema? Estos son males menores comparados al hecho de que efectivamente se muera sin recibir atención espiritual y se vaya al infierno. Porque eso es lo que nos enseña la fe. Una persona que muere en pecado mortal se va al infierno. Ahora, ojo, nadie sabe cuándo juzgar, nadie puede decir esta persona se ha condenado, esta persona se ha ido al infierno, nadie lo puede decir, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que ante Dios, una persona en pecado mortal que no ha hecho un acto de contrición perfecta o no ha muerto por odio a la fe, es decir, como mártir, se va al infierno. Y eso lo sabemos. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En el texto, por eso, que el cardenal Stafford ha publicado para anunciar esta indulgencia plenaria con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo, que como saben ustedes se celebra el 11 de febrero, justamente en la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, aquella aparición de la Virgen tan milagrosa para la curación de los enfermos. Por eso que en su fiesta el Papa Juan Pablo II quiso establecer esta Jornada Mundial del Enfermo. El cardenal Stafford, digo, decía: la Santa Madre Iglesia, consciente de todo ello, o sea, consciente de esto, de que hay que pensar en la salvación eterna de las personas que se encuentran en una situación terminal, desea vivamente que la celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermo sea una ocasión para una catequesis, es decir, enseñanza, ¿no? Catequesis significa adoctrinar, enseñar, ayudar a la gente a comprender, sobre el tesoro de la revelación acerca del valor y la función del dolor. Es decir, cómo el dolor y el sufrimiento son una ocasión para que las personas cada día y en cada momento se preparen mejor y la conviertan en oración, conviertan el sufrimiento y el dolor en oración para prepararse en la situación terminal a bien morir y para ofrecer por tantas otras cosas. Más de una ocasión yo he mencionado el tránsito a la casa del padre de mi papá. Y una de las cosas más edificantes y más hermosas fue cómo él realmente hizo del sufrimiento una ocasión para purificarse él y también para ofrecer por tantísimas intenciones. ¿Cuántas personas, amigas mías, personas de la misma familia espiritual a la que pertenezco, el Sodalicio de Vida Cristiana o la rama femenina de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, vinieron a buscar a mi padre a encomendarle oraciones, porque como personas de fe sabíamos que su oración sufriente atravesaba el cielo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La ciencia, la tecnología, los avances de la medicina, pues hermanas y hermanos, en resumen, no pueden hacernos olvidar de lo central. Vamos a morir. Las personas que amamos van a morir. Y lo único que importa en esa realidad de la muerte es preocuparnos por lograr el bien supremo, es decir, asegurarnos que en este camino de la vida, especialmente aquellos a quienes sabemos que ya se les acorta por una enfermedad terminal o por una vejez ya avanzada, hay que asegurarnos que esas personas se acercan a la fe, reciben al Señor y se preparan para el encuentro definitivo. Ese es el verdadero acto de amor y la caridad suprema que podemos realizar. Lo recuerda el cardenal Stafford, pero siempre ha sido la enseñanza de la Iglesia y los católicos, especialmente para aquellos que amamos, pero para todos los enfermos, debemos desearles de corazón la recuperación de la salud, pero allí donde ya no es posible, la certeza de la salvación eterna. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.